estilos, ya sean ítalo, electro o tecno, y que antes de asociarse con The Hacker y con Otsia en Good Life, ya había creado su propio proyecto, Ozone, tanto como sello discográfico como tienda de discos. Así que Kiko, en Aún no me he repuesto, de la última noche que pasé contigo, en una noche, por cierto, como os hemos dicho, dedicada por completo a los sonidos de Good Life. We'll be right back. 3. It's universal, it's hell of nature. Why don't you try out something? Something that you never tried before. Leave all the habits behind it. Yo, frozen mind will never be the same again. Time has finally come and secrets are about to be revealed. You're about to get the chance to know yourself. I'm We'll be right back. Michel Amato es The Hacker, quizá uno de los mejores representantes del techno francés contemporáneo. Ha trabajado con casi todo el mundo que tiene